vamos a profundizar el punto número 5, como ya sabréis va muy bien para el carácter, y para mejorarlo, no para empeorarlo. Y también me gustaría profundizar un poco las enseñanzas sobre la oración a Matsunori Goto, sobre su significado y la importancia del Kotodama, es decir, de las palabras que utilizamos, porque como sabéis la palabra, la utilización de las palabras determina completamente nuestro destino. Lo que vamos a profundizar hoy, o sea que para mejorar el destino hemos de intentar mejorar nuestra forma de utilizar las palabras, lo que vamos a estudiar hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Conocéis el nombre de la persona que está detrás? Sí. La primera vez que nos preciso para la práctica. Teníamos otro sumatario, mi camisola, pero nos permite permitir la parte elegida en el sitio de España. Ahora sí, si